pensando en tu foto con el corazón roto, solo quiero verla. Y ahora que está con otro, lo de nosotros no tiene respuesta. Y lloro, ahora las gotas ya no son de sudor. Y aquel oro, ni para fumar te invita una flor. Ay, tu rayo me acuerdo, los tatuajes de tu cuerpo. Tu olor, fuera la que decía te lo enrolo. Eras el caballo de mi polo. Ahora como el invierno estoy frío y solo. Estoy frío y solo. Estoy puesto para irte a buscar y fugarnos el cuarto. Tu novio que no sepa que te canto. Del montón, mami, pero resalto. Dice now, now, now, now. Baja pa'l underground, now, now, now. Ella me decía atrevido. Te acompaño, te persigo. Y nunca me dice now, now, now, now.